Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM. Llega el más importante contacto con la noticia. 60 minutos con el más completo panorama informativo. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Para la mayor audiencia del país, Informativo 930 AM. Noticias en Monte Carlo, primera edición. Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, un terremoto político que sume al país y al mundo en la incertidumbre. En su primer mensaje como presidente electo, Trump dijo que será el mandatario de todos los estadounidenses y se comprometió a trabajar en pie de igualdad con todos los países. Ha llegado el momento de que Estados Unidos cierre las heridas de la división. Debemos unirnos. A los republicanos, los demócratas y los independientes de esta nación, les digo que es hora de unirnos, dijo Trump. En nuestro país, un buque pesquero varado se incendió y generó una gran columna de humo en la zona del barrio Bella Vista. Sebastián Enciso, el joven hincha de Peñarol baleado en Santa Lucía, se mantiene estable, pero en estado crítico, internado en el CTI del Hospital Maciel. La Unión de Vendedores de Nafta resolvió un paro de 48 horas para el lunes 21 y el martes 22 de noviembre contra la paramétrica fijada por ANCAP. El PIT-CNT convocó a una movilización para el jueves 24 de noviembre por el estancamiento en los consejos de salarios. Las cooperativas del transporte realizarán un paro mañana con concentración y asamblea frente a la Intendencia de Montevideo. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, afirmó que todavía hay tiempo para continuar negociando y avanzando en los consejos de salarios. En Montevideo comenzó a regir un nuevo plan que reconoce los buenos pagadores y facilita mecanismos de ayuda a quienes no están al día con el cumplimiento de sus tributos. Titulares del deporte. Acordaron mayor presencia policial para asegurar la disputa del torneo uruguayo especial de fútbol hasta su finalización. La AUF confirmó que el próximo fin de semana se jugará la undécima fecha. Oscar Tavares comenzó a delinear la docena titular que jugará mañana ante Ecuador en el Centenario por las clasificatorias para Rusia 2018. El técnico celeste paró un equipo con Coates en la saga, Stuani y Roland en ataque, pero también manejó las opciones de Gastón Ramírez y Nicolás Lodeiro. Edison Cavani podría estar a la orden en el partido ante Chile el próximo martes. El jugador llegó a nuestro país y reveló que el médico de la selección, Alberto Pan, le comunicó que su lesión no es grave. Alexis Sánchez, jugador de la selección chilena de fútbol, se lesionó y no será de la partida para enfrentar a Colombia. Hebraica y Maccabi le ganó a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por la Liga Sudamericana de Básquetbol. Los macabeos cierran la llave jugando hoy a las 21:30 ante Moshi Das Cruces, ambos con dos victorias, y el ganador será el finalista del certamen. Titulares de las principales noticias que estaremos desarrollando. Radio Monte Carlo presenta el estado del tiempo en Montevideo. A esta hora tenemos tiempo fresco, cielo nuboso y 18 grados de temperatura. Vientos del este-noreste a 9 kilómetros por hora. Visibilidad 10 kilómetros. Humedad 93%. Presión atmosférica 1007 decimal 3. Pronóstico para Montevideo y área metropolitana. Tiempo templado, ligeramente cálido, con cielo nuboso y cubierto, desmejorando con precipitaciones y tormentas aisladas. La temperatura máxima anunciada para hoy, 26 grados. Presentó Radio Monte Carlo, 930 AM. Sorpresa en todo el mundo, ganó Donald Trump en Estados Unidos. El magnate Donald Trump, sin ninguna experiencia política, ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, un terremoto político que sume al país y al mundo en la incertidumbre, con brutales caídas en los mercados, informa la agencia France Press. «Seré el presidente de todos los estadounidenses», anunció Trump, exultante en su discurso triunfal, rodeado de su mujer Melania y sus hijos. «Esto fue muy duro», añadió al agradecer a su familia. Uno a uno y tras meses de una campaña plagada de insultos y ataques, el millonario de 70 años, conocido por su cadena de hoteles y casinos, ganó los estados claves de Florida, Pensilvania y Ohio, que se decantaron en favor del polémico candidato republicano, acusado de xenófobo y sexista, para suceder al demócrata Barack Obama. Los mercados financieros, que tenían una clara preferencia por la candidata demócrata Hillary Clinton, cayeron en las operaciones de Asia y en la apertura de Europa, con el peso mexicano alcanzando su nivel histórico más bajo. Ante lo que consideran un sismo político y económico, la bolsa de Tokio se desplomó más de un 5%, mientras que los indicadores estadounidenses caían 5%. Hillary Clinton, que no pudo hacer realidad su sueño de convertirse a los 69 años en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, ganó los estados clave de Virginia, Nevada y, tal como se preveía, California y Nueva York, pero no le fue suficiente. El ganador necesitaba llegar al número mágico de 270 votos electorales, surgidos en realidad de 51 mini escrutinios en cada estado y en la capital del país, Washington. En su primer mensaje como presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump dijo en la madrugada de este miércoles que será el mandatario de todos los estadounidenses y se comprometió a trabajar en pie de igualdad con todos los países. Ha llegado el momento de que Estados Unidos cierre las heridas de la división. Debemos unirnos a los republicanos, los demócratas y los independientes de esta nación. Les digo que es hora de unirnos. En un mensaje a la comunidad internacional que acompañó en vilo la elección estadounidense, Trump dijo que vamos a tratar en todos con justicia a todos los pueblos y todas las naciones. Buscaremos terreno común y no hostilidad, asociación y no conflicto. Rodeado por sus familiares, el nuevo presidente estadounidense dijo que su adversaria Hillary Clinton lo había llamado por teléfono para felicitarlo por su victoria y afirmó que Estados Unidos tiene una deuda de gratitud con Clinton. Poco antes de su discurso, el jefe de la campaña de Clinton, John Podesta, había dicho que la ex secretaria de Estado no hablaría porque hasta ese momento consideraba que la elección no estaba definida. Instantes más tarde, sin embargo, se reveló que ella había llamado telefónicamente a Trump para felicitarlo. El liderazgo de Estados Unidos es más importante que nunca, dijo hoy el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras la elección de Donald Trump como presidente de la primera potencia militar de la Alianza Atlántica. Hacemos frente a un nuevo clima de seguridad desafiante, incluyendo guerra híbrida, ciberataques, la amenaza del terrorismo. El liderazgo de Estados Unidos es más importante que nunca, subrayó en un comunicado Stoltenberg, quien expresó su deseo de empezar a trabajar pronto con Donald Trump. El presidente ruso Vladimir Putin felicitó en un telegrama a Donald Trump por su victoria en las elecciones, con la que espera una mejora en las relaciones ruso-estadounidenses. Putin ha expresado la esperanza de que se lleve a cabo un trabajo mutuo para sacar a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos de su situación crítica y ha dicho estar seguro de que se entablará un diálogo constructivo entre Moscú y Washington, anunció en Kremlin en un comunicado. Los republicanos conservan el Senado y controlan todo el Congreso. Los republicanos ganaron la mayoría en el Senado y continuarán controlando el conjunto del Congreso estadounidense, en el que el presidente electo Donald Trump podrá apoyarse, destacan varios medios. Controlando la Casa Blanca y el Poder Legislativo, los republicanos tendrán la capacidad de anular las reformas del presidente Barack Obama y principalmente su controvertido programa de seguro de salud bautizado Obamacare. 6:40 a.m. aquí en Montevideo tenemos a esta hora tiempo fresco con cielo nuboso, 18 grados. La máxima, recordamos, anunciada para Montevideo y área metropolitana, 26 grados. Un buque pesquero varado tomó fuego, lo que generó una gran columna de humo en el barrio Bellavista. El navío, ubicado en 12 de diciembre y la Rambla, tomó fuego por causas aún no establecidas. La vocera de bomberos, Mariela Vivone, dijo a Radio Monte Carlo que la situación fue controlada y que no hubo personas afectadas. Las tareas de enfriamiento se desarrollaron desde tres puntos de ataque, dada la gran concentración de humo, dijo Vivone. La situación está controlada, están trabajando personal del destacamento del puerto y del centro cordón, con tres puntos de ataque, tenemos controlado, y bueno, ahora hay que tener un largo tiempo tirando mucha agua, efectos de enfriamiento de todo lo que es el buque pesquero. Es un buque pesquero que se encuentra varado de hace 2 años, según información de prefectura que se encuentra en el lugar. Está por la calle 12 de diciembre, esquina Rambla, y ahí se encuentra toda la dotación trabajando. ¿Vocera, hay personas afectadas? No hay personas afectadas ni lesionadas. Simplemente hay una gran concentración de humo proveniente del buque. ¿Qué hipótesis maneja a esta hora bomberos como la principal sobre este foco ígneo? Y eso se va a evaluar a posterior, extinción se va a evaluar el peritaje. De todas maneras, al ser un buque abandonado, hay hipótesis que haya sido intencional. De todas maneras, eso se va a evaluar a posterior de la extinción del incendio. Era la vocera de bomberos, Mariela Vivone.